bailando con mi novia se desapareció. Bailando con mi novia se desapareció. Me dijo ahora vuelvo, pero nunca volvió. Me dijo ahora vuelvo, pero nunca volvió. Busqué por todo el baile, pero no apareció. Busqué por todo el baile, pero no apareció. Se habrá ido con otro, porque nadie la vio. Se habrá ido con otro, porque nadie la vio. San Antonio, otra novia mejor. Le pido San Antonio, otra novia mejor. Sin ese plomo a cuesta, estoy en ganador. Sin ese plomo a cuesta, estoy en ganador. Le haría un monumento al que se suicidó. Le haría un monumento al que se suicidó. Tiro y el tiro por la culata le salió. Tiro y el tiro por la culata le salió. Con ese clavo, jajaja.